jóvenes que se involucran en la política. Ahí se suma la tercera que faltaba, pero ya está en la mesa de trabajo. Hablemos de chicos que integran la juventud peronista, en este caso la juventud peronista Concordia Unidos. La verdad que buenísimo, una iniciativa que ayer me contaron, tuvieron una reunión, juntaron más de 100 pibes que vienen con una intención de trabajar en política. Obviamente estuvieron acompañados por el intendente de la ciudad de Concordia, pero por el candidato, precandidato si quieren, pero como no tiene rival en la interna, prácticamente candidato del justicialismo para encabezar la lista de diputados nacionales, que es el señor Enrique Cresto. Los tenemos presentes en la mesa de trabajo. A Nahuel Krumfli, a Mirta Filiol y Jessica Valdés, que llegó recién. Así que va a hablar última, Jessica. Bueno, ¿cómo están, chicos? La verdad que un placer tenerlo. Bueno, acá el compañero, ahora lo vamos a nombrar también, que nos ayudó para esta producción. ¿Puedo empezar por Nahuel? No sé, ¿por qué lo...? Para ir en ronda. ¿Cómo estás, Nahuel? Un placer tenerte en el programa. Todo bien. Por ahí suerte. Está. Bueno, primero te quiero preguntar, porque siempre es bueno conocer, ¿qué te llevó a involucrarte en esto? ¿Qué te llevó a decir, quiero ser parte de la juventud, quiero ser parte del trabajo en la política? Y bueno, yo de chico vengo en la política, bien, militando, uh-huh, por mi viejo. Perfecto. Me acuerdo cuando íbamos en la camioneta, le ponía, uh-huh, los parlantes y íbamos atrás. A salir, a militar. Sí, a militar, uh-huh, la militancia, uh-huh, antes. Uh-huh. Y bueno, eso me llevó un poco también lo social. Ahí está. Con los merenderos, la gente. Bien. Ir a los barrios. Uh-huh. Los barrios te hacen cambiar la vista de, uh-huh, de lo que pensás, ¿viste? Uh-huh. O sea, vas a un barrio y ya cambias toda la uh-huh, mentalidad, querés ayudar nomás a la gente que más lo necesita. Uh-huh. ¿Eso lo da el peronismo? Sí, para mí sí, uh-huh, porque yo no he visto otros salir a recorrer los barrios y mirar. Uh-huh. Aparte, muchas veces participando puntualmente por lo que es la militancia, desinteresadamente de lo que puede ser el resto de la estructura política. Mirta, un placer que estés en el programa. También te quiero preguntar lo mismo, me gustaría que me cuentes cómo fue que te fuiste involucrando en esto y hoy ser partícipe de la Juventud Peronista Concordia Unida. Sé, por lo que me contaban, que son varias agrupaciones que se conformaron acá. A ver, contanos un poquito primero lo que te pasó a vos en lo personal. Bueno, buenos días a todos. Uh-huh. Bueno, nosotros hace ya muchos años que, uh-huh, estamos trabajando en lo social, digamos, uh-huh, con la Dignidad Confluencia. Perfecto. Nosotros estamos haciendo mantenimiento en todas las calles. Uh-huh. Bueno, acá en el zona sur hicimos desinfección. Bien. Por el tema de los, uh-huh, dengue. Tenemos muchos merenderos. Uh-huh. Y en lo personal, Mirta, ¿qué te pasó para decir me involucro? Está buenísimo porque, uh-huh, vos estás reflejando que estás ayudando a otra gente y eso ya está buenísimo. Pero ¿qué te pasa en lo personal? ¿Cómo y fue en que... lo personal fue, a mí me encanta ayudar. Bien, porque bien, soy una mina de que si vos me pedís una mano, yo te la voy a dar. Uh-huh. Eso no tengo drama. Uh-huh. Pero por ahí hay muchos que se olvidan. Uh-huh. De toda la gente que necesita. Uh-huh. Y quién más nosotros que sabemos cómo hoy en día está la gente. Uh-huh. Bien, Mirta, tirando un palito ahí. Hay que tirar los palitos porque hay que hacerle salver a los que se olvidan. Bien ahí. Y bueno, empezaste a participar en la política. ¿Y por qué? Sí. Y si te pregunto por qué la juventud peronista. Porque ellos me brindaron la ayuda, uh-huh, para seguir, uh-huh, con lo que estamos haciendo hoy en día, uh-huh, uh-huh, y la verdad que somos un grupo muy unido porque, uh-huh, ayer tuvimos un Zoom pero eso explotó el Zoom, uh-huh, uh-huh, porque era de 100 personas y me parece que fue más de 100 eso. Mirá vos, qué bueno. Sí, me dijeron que se saturaron las páginas, sí, y la verdad que está buenísimo. A mí, en lo personal, me pasa verlos a ustedes muy jóvenes, me pone muy contento. Porque hubo un cierto descreimiento en la política de los jóvenes y que finalmente verlos a ustedes acá en vivo, siendo muy joven, la verdad que me pone muy contento. Vamos a hacer, sí, el traspaso de micrófono porque tenemos 3 micrófonos, somos 4, porque la sumamos a Jessica, que le vamos a hacer más o menos la misma pregunta. Me gustaría saber cómo está Jessica. Un placer tenerte en el programa. Buen día, uh-huh, sí, soy Jessica. Ahí está. Nada, a mí lo que me influenció esto es que yo ya vengo, digamos, de una familia, uh-huh, ¿no?, que milita. Bien. Primero tengo a mi abuela, uh-huh, luego milité con mi viejo y, bien, ahora me largué sola en esto, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y espacio de la juventud, obviamente. El espacio de la juventud, claro, exactamente. Y nada, la verdad que te inspira muchísimo. Bien. O sea, ver los jóvenes querer ayudar. Y lo único acá que te da el espacio a ayudar es el peronismo. Uh-huh. El único que te da una mano es el peronismo. Uh-huh. Porque yo creo que esto no pasó antes. No, uh-huh, ha pasado. Yo no recuerdo mi corta edad que tengo, ¿no? No recuerdo esto de la movilización esta de los jóvenes, de que estamos todos por lo mismo, y aparte acompañándonos a nuestro candidato, digamos, y que también nos den las herramientas. Por ejemplo, yo hace poquito pedí los talleres de oficio. Mirá. Y en una semana ya tenía los talleres en mi barrio. Entonces eso te anima a seguir, a seguir y a conseguir y a golpear y a andar. Y la verdad que estamos teniendo mucha respuesta y muchas puertas abiertas hoy para nosotros, ¿no? Porque en cierto el compañerismo lo he conocido a él, a ella, hemos trabajado en conjunto. Y ella, por ejemplo, me dice, yo tengo peluquería. Ah, bien, vamos, sumemos. Yo tengo panadería, tengo una persona que te pueda ayudar, bien, vamos. Y Nahuel lo mismo también, que se ofreció a darnos una mano a lo que necesitemos. Entonces yo creo que eso lo hace el peronismo, es la unión. Y ahora en el tema de consolidar, porque repito, siendo muy joven, hay que consolidar lo que es una campaña electoral. Y ustedes de alguna manera van a jugar un papel importante, porque están trabajando en lo social y muchas veces ese impacto después se refleja en las urnas. ¿Lo están pensando de esta manera? ¿Tienen que ver con las reuniones que están teniendo también, Nahuel, en este caso? Y yo creo que sí, tenemos que influenciar a los demás jóvenes, porque ellos no tienen un rumbo a dónde ir. Entonces ellos tienen que ver lo que hacemos nosotros, darse cuenta que hacemos la cosa bien y unirse a nosotros. En el tema de la conformación de la lista y la imagen de Enrique Cresto como candidato, ¿cómo lo estás viendo, Nahuel? Y a mí me parece bien. ¿Te parece el candidato indicado? Sí, me parece el candidato indicado. Sí, aparte cabe decir, ¿no? Cabe destacar que él empezó también como con la juventud. Sí, lo que a nosotros nos anima, ¿no? Tener las charlas con él y que nos anima a decir, vamos, gurises, vamos para adelante, ¿no? O sea, él empezó con la juventud, así como estamos nosotros, él recorría los barrios, porque es un candidato que recorre los barrios, que escucha, que nos escucha. Sí, intenso, es intenso, anda por todos lados. Exactamente, o sea, no es como los demás que ahora aparecen con el voto a golpearte tu casa. Y tipo, algunos te dicen, ¿qué barrio este? Y ni ellos saben dónde se meten, ¿no? Porque uno le abre las puertas de su casa, X vecino, ¿no? Y ellos van y te golpean. Eso, ellos no eso saben. Enoja de alguna manera. Los voy a poner en un compromiso, no quiero que me den nombres propios, pero Jessica me llegó ahí, tengo que preguntarlo. ¿Causa cierto enojo cuando hay gente con la bandera del peronismo que después no se moja ni los zapatos? ¿Causa enojo eso? Viste que se habla, el verdadero peronismo está en las bases. Exactamente, es lo que decimos nosotros, es lo que decimos nosotros porque nosotros salimos de ahí, salimos, hemos militado. Claro, no te la cuentan, la viviste. Exactamente, es lo que decimos, ¿no? Hace poco con los compañeros acá estuvimos hablando, y es así, es el peronismo de base. A nosotros no nos van a venir a contar las problemáticas de nuestros barrios, de nuestros vecinos, porque ya la sabemos, porque hemos caminado en las calles, hemos... Genial. No, es que te pedía que ustedes vayan pasándose el micrófono. ¿Te pasa lo mismo, Mirta, en este caso? Sí, porque como decía, viste hoy, que ellos vienen por un voto, ¿no? Y después se olvidan. Prometen cosas y después se vuelven olvidan. A los dos años, algunos dicen otra campaña, vuelven de nuevo. Exactamente, porque para conocer tenés que directamente embarrarte la zapatilla y conocer a la gente. No venga después a decir, no, a querer hacer campaña nomás y decir, no, yo me saco una foto nomás para hacer campaña. Realmente conocé a la gente, conocé las necesidades que necesita, porque hay muchas necesidades. Sí, sí, está buena palparla, ¿no? Y, tener por lo menos la versión directa. Te pregunto, ¿se referencian en algún, justamente, valga la redundancia, referente de Concordia, más allá de la figura de Enrique como candidato? ¿Tienen referentes locales así que trabajan, que se columnan, que ante una consulta de la juventud pueden ir a apoyarse en ellos? Sí, sí, estamos con Mendieta también. Ah, mirá, Jorge, un abrazo grande, Jorge. Él está haciendo todo. Jorge es un militante. Y mirá que yo casi desde que somos chiquitos lo conozco. Y viene trabajando hace mucho, Jorge, le mandamos un abrazo. Ahí tienen, entonces sí. El referente local sería Jorge Mendieta. Sí, sí, ahí sí, está. Él está trabajando un montón con nosotros y nosotros estamos apoyándolo a él y trabajando con él a par. Cuando hablamos del peronismo, hablamos de doctrina, de un montón de cuestiones que tienen que ver del conocimiento del peronismo. ¿Se preocupan en eso? ¿Son de leer las cuestiones del peronismo, la historia del peronismo? ¿Les interesa? ¿Les gusta? Sí, sí, sí. Estuvimos leyendo. Bien. Pero más allá lo aplicamos. Lo aplicamos el día a día en los barrios. Lo aplicamos. lo aplicamos muchísimo y a base de eso vamos y ya tenemos la mentalidad, vamos y la abocamos. Uh-huh, y así vamos haciendo. Y ahí te pregunto, Jessica, ¿qué pasa ahora? Está escuchando un pibe, ¿no? Un pibe la da usted, está escuchando el programa y dice, mirá, yo quiero ser partícipe, no tengo el espacio. ¿A dónde lo invitamos? ¿Qué le decimos? Y tenemos las páginas de Facebook. Bien, ahí buscamos. Tenemos la página de Facebook, nos pueden buscar ahí. Estamos trabajando en conjunto con Jorge Mendieta y estamos también en la agrupación La Décima Verdad. Así la que Décima yo los Verdad. Sí, yo los Justicia invito. Social y ayuda social es La Décima Verdad, ¿o no? Ajá. Ajá, ¿viste? Y bueno, y entonces los invitamos a que nos hablen de ahí. Uh-huh, uh-huh. Ahí está el contacto. ¿Qué sería buscarla a ustedes, Jessica, o tienen una página? Es la página, uh-huh. O sea, yo, Valdés, Jessica, me buscan en Facebook, uh-huh. Me pueden hablar también, así como los compañeros. Pero estamos trabajando más que nada en esa agrupación, en La Décima Verdad. Ellos no pueden localizar ahí, hablar y sumarse. Los invitamos aparte a sumarse porque estamos llegando ahora a distintos barrios que quizás hay uno que le interese y los invitamos a sumarse. A esto que es tan lindo, la verdad, que es que estamos todos por lo mismo. Estamos todos. Hubo un momento en la Argentina que la participación de los jóvenes bajó muchísimo. Porque la verdad que así no encontraban lugar, eran siempre los mismos nombres y todo sí, eso. Sí, sí. Y ahora veo la sensación de que se está incentivando. Y eso está bueno, sí, está y hay bueno. Que aprovecharlo. En el caso tuyo, Nahuel, ¿cómo están convocando a la gente? Me imagino que te cruzás con amigos y conversan. ¿Qué le decís con respecto a esto de participar en la política? Y yo la verdad que les hablo para sacarlo de la mala vida. Ahí está. Le digo que me sigan. Eso es parte de la problemática social. Sí, no, prefiero verlos conmigo luchando por el futuro que verlos en la calle ahí haciendo otras cosas que estaría mal. Este escenario que ustedes están marcando bien, ¿cómo se vio afectado por el tema de la pandemia? ¿Cómo trabajaron con respecto a la pandemia? Porque obviamente fuimos por lo virtual, pero yo voy a decir algo, el peronismo es muy sanguíneo y requiere el contacto, y esto ustedes lo saben. El bombo, bueno, eso se vio frenado. ¿Cómo lo manejaron a y eso? Y hemos tenido reuniones en ambientes grandes y separados, todo con barbijo. Pero ayer tuvimos la reunión vía Zoom, vía web, virtual. MEP, lo que ahí era está. Google MEP. Y lo saturamos ya, más de 100 jóvenes. Esto cuando hablamos de los barrios, están hoy hay referente casi todos los barrios de los jóvenes. ¿Cómo sí. están viendo eso? Sí. Por ejemplo, yo soy de la Dignidad Joven y nosotros tenemos, tanto como acá en Zona Sur, tenemos en Carretera, en María Goretti, en el Aro Club, en el Tero, en el Constitución, o sea, no sé. Pero los chicos tienen también en otros lados. Somos... O sea que están tratando de abarcar todos los barrios de Concordia sí. y la convocatoria. Les voy a preguntar, porque está bueno también tener en cuenta esto de involucrarse requiere de conocimiento. ¿Qué rol le damos a las elecciones estas que vienen ahora y que le toque ganar a Enrique Crespo, en este caso, ¿no? Un tipo que estuvo siendo funcionario nada menos que el gobierno nacional con obras que llegaron. Me imagino que Topo me debe estar muy contento porque llegaron obras que tienen que ver con saneamiento. ¿Qué rol le damos o qué piensan ustedes de lo que son estas, o qué representan estas elecciones? Es re importante, la verdad. Desde ya cuenta con nuestro apoyo. Y no, nada, creemos que es re importante. Aparte va a traer muchísimas cosas buenas acá para Concordia en sí, para Entre Ríos, ¿no? Pero no, es importante y la verdad que tiene nuestro apoyo. Tiene nuestro apoyo y... No, pero está bien, porque la verdad que hay que tener en cuenta que son... Se ponen a discusiones modelos de país diferentes y la verdad que eso está bueno analizarlo. En el caso de su vida particular, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Qué haces, Nahuel? Contale un poquito para que la gente te conozca también. Y yo estoy cursando la secundaria. Bien. Estoy cursando la secundaria y de vez en cuando hago unos trabajitos así como montito mandado. Bien, arreglando. Bien. Te la rebuscás. Sí, arreglando celulares y esas cosas. Pero más que nada estudiando. Y en la cuestión política, ¿tenés así, más allá de Enrique y los que nombramos, te genera el interés de algún dirigente político hoy? Te estoy hablando desde Alberto Fernández, alguien que te guste así. Ni Cristina. Cristina Kirchner, o sea, el kirchnerismo, bien. Sí. ¿A vos te pasa lo mismo, Mirta? ¿O tenés algún referente? Sí, yo también, con Cristina. Sí. Y Alberto también, porque ahora más o menos está. Ahí está, ¿eh? Sí. Y Jessica también viene por el lado de Cristina. Sí, sí, también por el lado de Cristina, sí, eso. Bueno, Cristina, si algo tuvo, dejó una huella marcada en la juventud, o no, le dio mucha participación. Bueno, se sigue viendo, ¿no? Dirigentes hoy políticos del nivel más alto venían de la juventud cuando Cristina era presidente. ¿Qué le gustaría que pase en este escenario donde hay una complicación económica, hay mucha gente que la está pasando mal? Cuando uno dice, tenemos que plantearle esto a los políticos, ¿qué le gustaría que pase de acá en más? La verdad que con la participación que nos está dando, o sea, ya la voz, estar acá, el espacio, o sea, de mi lado estoy contenta. Porque podemos llegar a conseguir o a hablar a través de nosotros, ¿no? La problemática de los barrios, ¿no? Como te dije, con el tema del taller, la verdad que en mi barrio no se estaba haciendo nada y conseguir un taller y la verdad que la gente se sume, o sea, chicas de 13 años queriendo aprender y o capacitarse, ¿no? Porque... Los talleres te dan una salida laboral también, te dan una ayuda económica en las casas. Y la verdad que así como empezamos a trabajar con la juventud, la verdad que yo de mi parte muy contenta. Ahí está, mirá. Porque nos están dando el espacio, nos están dando las voces, nos están dando las herramientas para que podamos llegar y darle respuesta a los jóvenes, ¿no? Ah, mirá, acá la verdad que buenísimo, están llegando muchos mensajes, me está remirando Mariana. Primero preguntan puntualmente dónde es el comando. Calle La Pampa, en signo de pregunta, no sé si tenemos para decir un dato sobre eso. Sí, sí, el comando sí está en Calle La Pampa y Ricardo Rojas. Bien, sí, bien. Sí. Bueno, después pregunta, ¿quiénes se pueden acercar? ¿Tiene que ver con parámetros de edades esto? No, sin límite de edades, la verdad. Y después hay uno que me gustaría que expliquen esta pregunta, que llega y dice, ¿cómo es el tema de la juventud peronista? Dicen que están divididos en agrupaciones, pero están trabajando juntos. Y esto pasó siempre en el peronismo, pero ¿tienen algo para aclarar con respecto a eso? No, la verdad es que acá están diferentes agrupaciones, pero todos estamos por lo mismo. Claro, no todos son parte. Aparte, el peronismo se nutrió por agrupaciones. Cada uno tiene su agrupación, pero estamos trabajando todos en conjunto. Y estamos todos por lo mismo, aparte. Así que acá no hay división, no hay nada. Hay un equipo re grande. Sí, sí, sumar. Vamos a trabajar todos para 20 barrios, conjunto para festejar el Día del Niño. Ah, bien, sí. Eso lo van a hacer. Sí, 20 barrios. ¿Me cuentan un poquito sobre eso? Sí. ¿Van a ir ustedes? ¿Van a participar? Sí, ¿van a participar solidariamente? Sí, sí, como es, por ejemplo, el domingo 8, vamos a estar festejando acá en la ermita. Ajá. A partir de las 2 de la tarde hasta las 6 y media, el Día del Niño, así que están toda la zona sur invitada. Va a haber muchos juegos para los chicos. Y así sorteo. Van a ir recorriendo los diferentes barrios. Sí, sí, sí. Ahí está. Bueno, después los felicitan y eso está buenísimo también. El tema de la participación siendo tan jóvenes. Bueno, siguen preguntando cómo participar, eso también está buenísimo. Y bueno, yo le voy a pedir que le hable a un par, que vos le digas un mensaje a un par, a un joven que está escuchando el programa, que está descreído de la política, está enojado, porque hay mucho así, te lo digo porque me llega el mensaje. ¿Qué le dirías vos? Poner que te encontraste y le tenés que decir un mensaje, primero para convocarlo, pero para que no deje pasar la oportunidad de ser partícipe. Y capaz que le pasó como a mí, que por ahí yo en un momento también estaba estaba enojada porque viste que hay muchos que te prometen algo y después no lo cumplen. Entonces lo que yo le diría, que lo invito... y que se sume con nosotros para que entonces él mismo pueda cambiar también las cosas, que él pueda... Bueno, que ahí está bueno lo que dice Mirta, la política es el arte de cambiar de alguna manera. ¿Qué haces de cuestión particular? Si me querés contar, no es ninguna obligación, pero ahí nos contó Nahuel que a veces se la rebusca, que estudia. ¿Vos qué estás haciendo de tu vida particular, Mirta? Yo soy repostera. Bien, bien. Y bueno, estoy en mantenimiento también del barrio de las calles. Estoy con el grupo La Dignidad Confluencia. Bien. Hombre fuerte ese, ¿eh? Sí, y bueno, durante el día así recorremos los barrios, digamos, estamos viendo a ver qué en los merenderos qué necesitan, si necesitan ponerle una caja de leche. Estamos por todos lados, porque tenemos en todos los lugares nosotros. Y tanto como ellos, porque es demasiada la necesidad que hay. Y que nosotros la estamos recorriendo y estamos viendo, porque No, hay algunos que no lo hacen. Y esto le pregunto, después le voy a preguntar a ustedes, pero le pregunto a Mirta, primero que tiene el micrófono. Se empieza a pensar en el 2023, ahí se juegan las cartas importantes, ¿no? Como vos decís, estamos en un anticipo, pero la final se va a jugar en el 2023 y muy probable que Enrique Cresto encabece la lista, ponele, no sé, pero ponele, es muy probable porque es el hombre fuerte hoy de la provincia. ¿Se empieza a hablar de eso? ¿Se empieza a proyectar eso de alguna manera? Sí, sí, sí, estamos en eso, o sea, lo que vamos haciendo, estamos pensando también para futuro. Empezar a armar las estructuras para fortalecer en el futuro. Bueno, pasar el micrófono, vamos a ir porque en función del tiempo los tengo que despedir, me quedaría hablando. Te quiero preguntar más o menos lo mismo, ¿no? Esto de decir, me encontré con alguien, me dice que está enojado, le decís de Cristina y termina puteando, sí. Le decís de esto y termina puteando, y vale. Te planteas y le decís lo no, que te pasa. Es que te pasa. Ah, pasa, te encontrás, ¿viste? Te encontrás, la verdad, yo he recorrido muchos barrios, porque aparte también he estado censando, haciendo relevamientos en los barrios, y te encontrás uh-huh. con gente, por ejemplo, que yo iba a hacer relevamiento, no te daban los datos, uh-huh. mucha desconfianza, uh-huh. mucha desconfianza. Yo lo estuve hablando con el grupo de panadería, que uh-huh. ayer arrancamos, y déjame agradecerle a Sonia Albornoz, uh-huh. Sonia, otra amiga del programa. Sí, ¿eh? Sonia que me solucionó eso enseguida, me dio respuesta. Disculpame que te hago un paréntesis, porque me parece que está buenísimo lo que dijiste. Ah, manejan datos, salen a recopilar datos. No, eso era cuando, en un trabajo que yo tenía que hacer la licencia. Aparte, claro. Yo lo que voy es que uno va a golpear las manos, ¿no? Y lo invita a participar, digamos, y no quiere. No, está en la negativa que no. Uh-huh. Yo los invito, así como yo hablé con mis compañeros, yo los invito a participar uh-huh. de esto que y demostrarle la otra cara, uh-huh. ¿no? Mostrarle la otra cara de esto tan lindo que es el trabajo social. Uh-huh. Uh-huh. Aparte que hoy nos están dando voz, uh-huh. ¿no? Nos están dando las herramientas. Hay mucho proyectos, muchos que nos están dando, digamos, las herramientas para salir e invitarlos a los uh-huh, jóvenes, uh-huh. invitarlos a que participen. Por ejemplo, si hay uno que no terminó el secundario, se están dando uh-huh. las posibilidades de terminar el secundario, uh-huh. ¿no? Está la ayuda económica, porque uh-huh. muchas veces uno llega a los barrios y es verdad, no está la ayuda económica, uh-huh. no pueden, tienen que dejar la escuela. Y hoy están las herramientas. A pesar de la pandemia esta, la verdad que hay que felicitar el trabajo de los compañeros, uh-huh. de que están ahí, que se preocupan, digamos, que los chicos terminen el secundario, uh-huh. ¿no? Y ahora la manera de llegar es con nosotros, uh-huh. a través de nosotros. Uh-huh. Nosotros vamos y decimos, mira, no terminaste el secundario, tomate toda la posibilidad de que termine ese secundario. Uh-huh. Muchos no tienen redes sociales, no tienen un teléfono, no saben dónde ir o dónde golpear. Bueno, yo te estoy dando, toma, acá tenés para que vos, digamos, esa es la herramienta que nos están dando hoy y es con lo que nosotros vamos a los barrios. Uh-huh, uh-huh. Ahí está, Si querés contarme, ¿qué haces de tu vida particular? Viste que nos contaron los chicos, si querés contarme. Sí. Estamos trabajando en un merendero, aparte uh-huh. de esto de las agrupaciones, digamos, que estamos recorriendo los barrios, que hemos visitado ya San Juan, La uh-huh. Bianca, estamos por ir a Valdomanasco, invitando a los chicos que uh-huh. se sumen, ¿no? Porque si uno no va, no, ellos no se enteran tampoco. Seguro. Se ven realidades difíciles en los barrios, ¿no? Difícil. Uh-huh. La verdad que difícil. Difícil uh-huh. y la verdad no tocó ir a La Bianca, un lugar bastante difícil. Y nada, te llena el alma llegarle y, con y, un chocolate. Y te voy a preguntar a vos, en referencia, seguro que los chicos piensan lo mismo, ¿cómo se cierra la puerta después de tu casa cuando ves las falencias, las necesidades? Después tenés que volver, tenés tu familia seguramente. Me imagino que a veces se te hace el nudo en la garganta porque querés ayudarlo a todo. ¿Cómo se maneja? Porque esto también después es recomendación para el resto, que se ven cosas duras. No, la verdad que te queda con el nudo en la garganta. Uh-huh, te quedas. Uh-huh. Te quedas y te quedas preocupado en pensar después en volver de nuevo, Sebastián. Uh-huh, de volver uh-huh. y a ver qué ayuda podés llevarle. Uh-huh, uh-huh. Por el tema del Día del Niño ahora. No, ya estamos pensando entre nosotros, a ver en qué ayudamos, qué hacemos, estamos haciendo rifas, uh-huh. estamos pidiendo colaboración, estamos golpeando puertas para llevarle a ese niño, digamos, la alegría de vuelta, ¿no? Seguro, seguro. Y lo bueno que dijiste, una parte que dijiste que está muy bueno es, se consiguen cosas. Por lo menos hoy vamos a los funcionarios y conseguimos cosas. Che, bueno, saludo Luis Mariano Valenzuela, Víctor Rodríguez, Mariano Guerrero, mirá, están mandando un montón de mensajes. Los tengo que despedir. Me gustaría generar el compromiso de volver a tener una charla, de volver a tenerlo, de que me sigan contando cómo están trabajando, porque para mí es fundamental. La renovación de la cuestión política viene por los jóvenes. Entonces me parece que está buenísimo. Te agradezco un montón, Nahuel, la visita, y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en cualquier momento. Felicitaciones, che, por el compromiso. Gracias. Ahí está, Mirta, lo mismo. Felicitaciones, bueno, gracias. Bien, con lo que decís, muy bien. Lo mismo para vos, Jessica. Gracias al compañero acá que nos sacó foto. Esperemos que salgamos lindo. La verdad que estuvo muy bueno, che, y muchos mensajes, muchos mensajes. Buenísimo que esto se genere. Nos vamos a ir a la música, Pablito. Perdieron las Leonas, eso nos puso triste. Pero medalla de...